Puedes empezar. Érase una vez una vieja que tenía un gato. El gato era muy tragón y siempre estaba hambriento. Un día la vieja hizo una olla de papas para el desayuno, pero antes de probarlas, el gato saltó a la cocina y se comió las papas y la olla y la vieja también. Cuando no quedó nada más que lamer, se fue a dar un paseo por el bosque. Por el camino se encontró a un enano que le preguntó: gato, ¿por qué estás tan gordo? Porque me comí las papas y a la olla y a la vieja y a la que estoy aquí te voy a comer a ti. Ah, y se lo tragó de un bocado también. Aún estaba el gato limpiándose los bigotes cuando pasó por allí el hombre montado en burro. Gato, ¿por qué estás tan gordo? Porque me comí las papas.